En Radio JGM y Radio Profeta FM en el Valle del Huasco, en la región de Atacama, tenemos el agrado de presentar Semillas de Agua. Este programa está producido por la Coordinadora contra Pascualama de Santiago en Radio JGM. Realizan Cristóbal Montesinos, Constanza San Juan, Miguel Ángel Berti y Javier Carmi. Por entre los valles del Huasco hay un tesoro natural. Por culpa de los chilenos. Usted no quiere ser chileno, renuncia. Pero yo no soy chileno, nunca dirigí Chile. Bueno, favor, nunca en mi vida. ¿Y ustedes vienen a tomar las posiciones con este? No, estamos respetándolo. ¿Dónde? ¿Dónde, señor? ¿Usted pide autorización a nosotros, a los Rapa Nui? Aquí están los Rapa Nui, aquí somos ministros de nuestra tierra. Somos ministros de nuestra tierra, somos ministros de tierra de nuestra herencia. Tenemos herencia heredera. Ancestrales, señores, si usted los chilenos no tiene cultura, por favor, saca tu bandera, saca tu gente, sube en el avión, lárgase de acá. Así comenzamos este Semillas de Agua con la fuerza, con la voz de Rapa Nui, desde el Océano Pacífico, el lado este de nuestro continente, de nuestro país. Saludamos a todos los auditores de Radio JGM que están ahora en vivo y en directo aquí en nuestras transmisiones. También a la Radio Profeta FM en el Valle del Huasco, a toda la provincia del Valle del Huasco. También a la Radio del Mar, a la Radio Placeres en la Quinta Región. Y también a la gente que nos puede escuchar en el podcaster.cl. ¿Cómo estamos, Chapa? Muy bien, estamos acá en una semana catastrófica con noticias muy fuertes. Sí. Bueno, llegó el viernes esta información de Isla de Pascua. Hace tiempo que se comentaba que estaban militarizando la isla para desalojar a las organizaciones, a los pueblos originarios que estaban en toma de sus terrenos, de su propia isla, y llenaron de carabineros. Y el viernes, cuando estaba por empezar la Teletón, hubo un violento desalojo de un hotel. Y vamos a hacer un contacto telefónico con un dirigente de la isla, pues, claro, para que nos cuente. Esa, bueno, ahí nos van a contar, pero eso dejó 25 heridos, así que, y después se sumió en el silencio de la Teletón. Así que nada, pues bienvenido a Semillas de Agua, a Muta Hey Tuki, del clan Tuki en Rapa Nui, que esperamos que nos esté escuchando aquí en Semillas de Agua. Bienvenido. ¿Aló? Yorana. Hola, Muta. Sí, hola. ¿Me escucha? ¿Escucha? Sí, se escucha bien. Ah, muy bien. Bueno, estamos acá en el programa radial Semillas de Agua y nos interesaba mucho escuchar la versión de lo ocurrido el viernes por parte de la gente de allá del pueblo Rapa Nui, y para que informen a los radioescuchas de qué sucedió exactamente y cómo se originó este desalojo, y para que nos cuente un poco de eso. Ya, por supuesto. Mira, el día 27 de julio de este año se tomó posesión de un lugar donde no habían personas adentro, era una oficina que estaban armando recién. Entonces se tomó, entramos adentro y tomamos posiciones con yo y mi abuela, que se llama Ana Laura Tuki, y entramos y nos quedamos ahí justo al día siguiente, a las 8 de la mañana, estaba lleno de gente, este arboto, digamos, de entre comillas. Entonces hablamos con el gobernador en ese entonces, que era Petero Belú, y nos quiso escuchar, llegó el intendente, y dijimos, mira, somos los herederos, son 5 hectáreas y media, que consiste el lugar cívico, el centro, que consiste, y están todas las instituciones adentro de este lugar. Entonces dijimos que tiene que pagar o definitivamente devolver la tierra, que no corresponde a ellos. Entonces no quisieron, dijeron que no, que era el fisco. Yo le dije, quiero que el fisco, me dijo el Estado. Hoy el Estado no tiene nada. El Estado no nosotros vivíamos acá cuando llegó el Estado. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Quién es el fisco? Por último, que pague un arriendo al lugar en donde ellos habitan. Viven gratis hace 50 años, viviendo gratis, nosotros peleando para que se les devuelva la tierra y no nos pesca. Entonces, ellos mismos, vino el intendente, vino el subsecretario acá, y nos negoció con nosotros y dijeron, mira, vamos a crear una mesa de trabajo, por supuesto, de un mes, se creó esa mesa y después se llegó a un acuerdo con tres terrenos que se devolvieron. Y después, para los otros terrenos, porque son varios terrenos que están tomando, lo que es Angaroa se tomó también, se vendió el hotel, el Estado de Chile vendió a una a un particular que es los SILS. Entonces, en la ley Pascua, en la ley 169, no puedes vender los terrenos de Isla de Pascua, no puede un isleño a otro isleño sí, pero un chileno a o vender a un chileno o a un extranjero está prohibido por la ley 169, que ellos mismos lo crearon, la ley indígena. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de una usurpación. Entonces, nosotros ya nos aburrimos tanto dialogar todos los años, este gobierno, el gobierno anterior, el otro gobierno, todos los gobiernos nunca han hecho nada porque no quieren reconocer. Entonces, el día viernes 5 de noviembre, llegó una orden para desalojo a tres personas que estaban ahí, en las tomas, entre comillas. Entonces esas personas no quisieron entrar y entraron un cuarto para las 6 de la mañana con las fuerzas especiales. Llegaron tres aviones, 150 carabineros del golpe, trajeron perro, trajeron un guanaco. Imagínate, están creyendo que están en Santiago ellos o están en algunos puntos de Chile. Este es un lugar turístico, es un lugar hermoso, nosotros vivimos siempre en paz, pero ellos empezaron a usar la fuerza. Entonces estas tres personas no quisieron salir y llegaron los carabineros, entraron forzadamente, empezaron a disparar, perdigones, decían que era bala de goma, era pura mentira porque hay 14 heridos, hubo uno grave que está en el hospital de Salvador, está perdiendo un ojo, un joven. Hay 14 heridos que están acá, hay uno con fiebre, que hace 3 días está con fiebre, está hinchado, está lleno de balas y no han podido operar porque no sé qué pasa ahí en el hospital, porque aquí las cosas no están marchando bien, hay negligencia de parte del gobierno. Entonces el gobierno crea una mesa de 90 días y no ha cumplido los 90 días, ellos llegan y tiran esta cosa para que la gente sale del lugar. Ahora están corriendo rumores que van a entrar a todas. A todas las casas que están tomadas. Entonces yo no entiendo qué es lo que están trabajando en una mesa de trabajo, para qué dicen que van a crear una mesa de trabajo para, y no han hecho nada. Llevo 5 meses, 5 meses, de estos 5 meses no han hecho nada, en absoluto, ni siquiera son capaces de aceptar, de explicar a la gente con buenas palabras, sino que tiran las fuerzas armadas, las fuerzas, los militares, y empiezan, hay una distorsión visual acá en la isla, un lugar que siempre hemos vivido en paz. Está lleno de carabineros por todos lados, como que si fueran malos nosotros, y ellos están guardando y protegiendo el lugar. ¿Quién son ellos? Nosotros estamos acostumbrados a vivir en paz en nuestra tierra, es de nosotros, no son de ellos. Sí, pues. Entonces hay una confusión, entonces el Estado no está haciendo nada, no sale ni una noticia, pero sí lo tiramos a YouTube, o sea, salen todo el mundo sabe, nos llama de todos los diarios de extranjeros, Estados Unidos, de Europa, Australia, Nueva Zelanda. Nos llaman de todos lados del mundo, sabes que están preocupados por este problema. Hicimos una demanda legal al Estado chileno. La Unión Fundación Iberoamericana, que es una fundación de abogados que trabaja en Washington D.C., ellos mandamos todos los documentos, enviamos todos los papeles, así que se hizo una demanda por los derechos humanos, porque aquí hay un criminal, no somos criminales, porque ellos vienen así agresivamente. Entonces hicimos una demanda al Estado de Chile, al Estado chileno, que por favor, que pare esto. Hablamos con la gobernadora es una política, una mujer que es política, nos dice que salgamos para que ellos puedan trabajar. Oye, llevamos 5 meses, no han hecho nada. Entonces aquí hay un juego político muy grande, entonces estamos preocupados sobre este tema, por favor, que llamamos a la ONU no han hecho nada, la UNESCO, que es Patrimonio de la Humanidad, tampoco han hecho nada, ni siquiera han preguntado, han dado el interés de llamar por teléfono, preguntar qué pasa, nada. ¿Para qué nombra a la Isla de Pascua, que es Patrimonio de la Humanidad? Quiero que vivimos acá, no somos animales que nos tratan así, entonces estamos muy molestos. Bueno, Muta, teníamos un par de preguntas para hacerte, sí, también. Sí. Bueno, una de las primeras cosas que nos llama la atención es que muy poca gente sabe que la isla de Pascua Rapa Nui fue un territorio independiente del Estado chileno, donde el pueblo Rapa Nui sufrió bastantes agresiones por parte de, por ejemplo, gente que lo esclavizó y obligó a personas del pueblo originario Rapa Nui a ir a trabajar a Lima, a los mercados de esclavos, que fue un leprosario. y que se anexó recientemente, hace poco más de 100 años al Estado chileno, pero como un protectorado. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo podrías contar un poco la historia de este proceso de donde ustedes primero piden una alianza con el Estado chileno, pero después el Estado chileno declara las tierras del pueblo Rapa Nui como fiscales? Claro, es que es una colonia chilena que ellos dijeron eso, ni siquiera preguntaron, llegaron en 1888, entonces digo, para el Capotoro, se toma posición, eran, según ellos en la bitácora, en lo que sale en la historia, eran todos indios, entonces es una cosa muy agresiva y empezó esta cultura. Y después empezó a desguardarlo lejos, porque había leprosa en ese entonces, de aguardar lejos, y una esclavitud así para las Fuerzas Armadas chilenas en esa época. Nos daban comida para que metiéramos a trabajo forzado, ya, y nos daban alimentos, en vez de pagar, al alimento violaba a las mujeres. Incluso había estas generaciones, que a mi hijo acá, que viven acá los Rapa Nui, que son de esa época. Entonces, hay un maltrato. Después arrienda a William Balfour, una compañía inglesa, para la lana, que traen cordero acá para llevar lana a Inglaterra. Entonces, esta es una colonia chilena que arrendó a esta compañía, una compañía William Balfour, que todavía existe. Entonces, siempre nos han tratado así como lo más feo, despreciado para ellos eran nosotros. Entonces ahora llegó el tiempo que no, pues no es así, pues nosotros somos seres humanos que tenemos conocimiento, hemos estudiado, algunos somos profesionales, algunos. Entonces, ¿por qué nos tratan eso? ¿Por qué la agresividad? ¿Por qué vinieron así? ¿Por qué no respetó la palabra de ellos? Dijeron que iban a esperar tres meses. Entonces no entiendo por qué está pasando esto. En este momento la isla está muy densa. Hay un ambiente denso, hay un aire muy denso, entonces siempre hemos vivido en paz en nuestra isla. Llegaron ellos así, no puede ser. Estamos hablando con Muta Heituki de Clan Tuki en Rapa Nui, la isla que acaba de sufrir la presencia de las fuerzas especiales de carabineros. Y bueno, queríamos saber también un poco sobre la situación actual. El ministro Hinzpeter, el ministro del Interior, acaba de decir que van a llevar más contingentes policiales. Se habla de que la isla de Pascua pasaría a ser un territorio especial de Chile. No sé si ustedes pueden contar un poco qué ha seguido sucediendo desde el viernes que nos llegaron esta tremenda noticia hasta hoy día, casi una semana después. Bueno, si mira, el señor Peter, si envía más contingente, aquí hay contingente, aquí hay perro, ahí hay un guanaco, están guardados, están esperando para entrar hoy día, parece en la noche, porque están corriendo rumores que van a entrar. Pero ¿por qué? ¿Por qué está provocando eso? Todo al contrario, está tirando la imagen del Piñera para abajo con esta violencia. Cree que no sabe el mundo, todo el mundo sabe. Entonces, ¿para qué traer más gente, carabinero? ¿Para qué? Hoy aquí vivimos en paz, somos 1.500 isleños que no están ni ahí con eso. Algunos grupos que somos los dueños, los herederos, son los que estamos haciendo esto. No toda la isla, por supuesto que no toda, porque tienen diferentes opiniones y es respetable. Pero no me vengas a amenazar que van a traer más gente, van a traer más policía. ¿Para qué? ¿Para qué? Va a crear más el ambiente como está. Qué feo lo que está haciendo el gobierno. Yo voté por Piñera, mi nombre, te lo digo sinceramente, pero estoy tan arrepentido, viejo, estoy tan arrepentido de haber hecho, porque pensé que había que haber un cambio, una promesa, oye, por favor, ¿sabes qué? Este no es una isla de delincuentes, por favor, que mande tanta gente, páralo, por favor, páralo, porque el Estado americano se meta en esto, o la UNESCO, no sé, que para esta cosa, estamos súper nerviosos, estamos súper atado con esto, y nosotros no tenemos armamento. En primer lugar, no armamos bombas bombas caseras, tampoco somos violentos. Ellos tienen armamento, tienen todo, empezaron a disparar. Entonces, qué feo lo que están haciendo. Lo digo directamente para que todo el mundo sepa. Sí, pues, oye, todo lo que está haciendo el gobierno. Bueno, también lo que nos llamó la atención y que no nos parece muy raro a esta altura del partido es que se trató de criminalizar la movilización de los habitantes originarios de Rapa Nui que están tratando de recuperar su territorio, su tierra, que han sido usurpadas por el Estado y por privados, y a ustedes como que se les trató de violentos por los medios de comunicación, se victimizó a los policías que fueron los que agredieron a habitantes con balas, mientras que a lo más que vimos en imágenes fueron que ustedes atacaron con piedra. Oye, ahí mira, en el YouTube, no sé, el contrario de esto, que es un saco de pelota, que el contrario subió a YouTube dos fotos de dos personas que solamente tiraron las piedras a ellos. ¿Y cuál es la foto que se ve que ellos dispararon? ¿Por qué no subió esa foto? Es un engaño lo que hizo el Paqui. El Paqui Gereberi, yo le digo por el nombre, el Paqui Gereberi, un desgraciado que subió esas dos fotos, ¿por qué no subieron la otra parte? Ya, incluso el Rapa Nui. Qué mal lo que hizo, cuando subió a YouTube todo el mundo sepa que somos delincuentes, somos terroristas, ¿cachai? ¿No? O sea, la imagen que está haciendo, horrible. Claro, ¿y qué ha pasado con las personas que quedaron heridas, las 25 personas? Están dos en el hospital, hay uno que está con fiebre ayer y anteayer y ayer. No sé si hoy día, a lo mejor voy a ir más rato a verlo, pero está herido, está hinchado porque no lo han podido sacar. Las balas son balines de metal, no son de goma como dicen los otros diarios, dicen los otros periodistas que son balines, ahí son unos rajuños, una cosa leve. Mentira. Y hay... Yo vivo acá y digo, yo fui el que creó esto, yo fui el que di el inicio a esto, entonces ¿por qué miente? ¿Por qué no dice la verdad? Ajá. ¿Cree que al traer carabineros, más golpes, va a decir la verdad? ¿Va a joder más? El gobierno está haciendo lo peor. Ahora con la cuestión de la cárcel. Ah, el gobierno va a tirar para abajo. Después lo que quiere, ¿sabes lo que quiere? Siento yo que quieren como borrar la imagen, como que aquí no ha pasado nada, porque corren rumores que puede venir Piñera en febrero. Entonces, ¿quieren hacer esto para qué? Para que cree que aquí no hay ningún problema en la Isla de Pascua. Voy a ir a Isla de Pascua a comer langosta, a mirar cómo baila Sau Sau. No es eso. Nosotros estamos muy sentido, estamos muy heridos, nuestro corazón, nuestra vida, ya no somos, no podemos vivir tranquilos, vivimos con temores, no podemos trabajar un 100%, rendir nuestro trabajo, y la vida aquí es cara, entonces es una situación muy, muy, muy grave. ¿Hay personas detenidas, personas que están detenidas después de la reivindicación? No, esta gente lo supieron hacer, dictó la sentencia y el día domingo dicta otra sentencia para que retiran la gente de arriba de la cárcel. Son 7 personas que se detenían. Entonces, yo no entiendo, aquí está haciendo un juego, aquí hay un juego, ¿para qué? Para que la gente no... Ah, no, lo soltaron también. Están todos, están en el hospital. Muta y... dos más o menos graves. Y después de la asamblea que se realizó, esa asamblea como de emergencia que hicieron... ¿qué pasó? ¿Decidieron continuar? Yo no sé, yo no tengo conocimiento a ese respecto de la asamblea, pero aquí el Parlamento Rapa Nui va a viajar ahora el sábado a Santiago a dar un comunicado de prensa a Santiago y va a ver la forma de ver si puede hablar con el presidente para ver que pare esto, porque no puede seguir así, estamos muy... Está mal la situación aquí en la isla, en el sentido de que hay mucha presión de ellos, parte de los carabineros y de las escuelas especiales que están acá. Ajá. ¿Cuándo están piensan venir? La calle como si estuvieran así, aquí hay guerra. No es así, po. ¿Cuándo piensan venir? Estamos pidiendo nuestros derechos, nuestra tierra, que mi abuela me lo dejó, y nos dejó eso, son herencias de nosotros. Que empiecen a pagar arriendo, ¿cuál es el problema? ¿Cuándo piensan venir? No, que quieren seguir viviendo, entonces pague arriendo. Muta, ¿cuándo piensan venir a Santiago? ¿Perdón? ¿Cuándo piensan venir a Santiago? No, una de las personas lo invitó al Partido Comunista, pero yo creo que aquí hay un movimiento político. Al Partido Comunista lo invitó para que fuera a hablar sobre respecto de los problemas que hay. Ah, ya. Pero un partido te invita, yo no sé, ahí algo también puede ser un movimiento político. Entonces yo no entiendo mucho eso, pero no quiero opinar al respecto. Oye, bueno. Finalmente, la última pregunta que tenemos es que ¿cuál es la postura del pueblo Rapanui respecto al Estado chileno actualmente? Que se habló incluso yo leí declaraciones del presidente del Parlamento Rapanui que decía que si la cosa seguía así, derechamente iban a buscar la independencia. ¿Qué ustedes están recibiendo? ¿Qué están recibiendo ustedes en estos momentos de Chile para querer pertenecer a este colectivo que es el Estado Nacional? O sea, ya. Sí, entiendo. Mira, yo creo, apartamos las cosas. Una cosa es el Parlamento, que se ha trabajado hace muchos años, que están trabajando en eso, que queremos la independencia, queremos autonomía, pero eso es aparte con el problema de terreno. El problema de terreno es un problema cívico que es centro de la tierra, del centro de acá de Angaroa. Entonces ese es el problema, un problema de tierra familiar con el Estado. Ya, el problema del Parlamento, que bueno, seguramente eso es trabajo de ellos que están en esos movimientos. Entonces, por eso va a ir el sábado a Santiago en Mario Pucci, va representando al Parlamento, va a hablar sobre el respecto. Ahí seguramente va a ser más claro que yo opine al respecto de eso. Lo que a mí me compete es lo nuestro, lo que está pasando con nuestros terrenos acá. Eso es todo lo que yo puedo opinar. Ya, pues, Muta Heituki, muchas gracias. No sé si quiere dar alguna otra. Ya, Yorana Coruga, Maururu, Yorana. Muchas gracias. Bien, nosotros entonces seguimos en el Semillas de Agua. Estamos conversando con Muta Heituki del clan Tuki. Pero podríamos, desde Rapa Nui. Podríamos hacer que los radioescuchas oigan el audio ambiente que se recogió en este desalojo y que logramos captar a través del ciberespacio. Exacto. Escuchemos entonces y seguimos en Semillas de Agua. Vente para acá, tú no te puedes... Ya, ahí está entonces la situación de Rapa Nui, algo breve, pero es lo que tenemos. O sea, claramente los disparos de parte de los efectivos policiales que fueron apostados por el Ministerio del Interior en Isla de Pascua para reprimir esta movilización social que fue pacífica, que duró varios meses, donde los habitantes de Rapa Nui estaban haciendo ocupación de su propia tierra. Claro. Hoteles que fueron arrendados, que fueron prestados por el pueblo Rapa Nui para el Estado, para que tuviera sus oficinas, para que hubiera administración pública allá. El mismo Estado después las vendió a particulares que pusieron hoteles de 5 estrellas, y que también de la misma gobernación de Isla Pascua ellos piden mínimo una compensación, y esto fue brutalmente reprimido, como algunos habrán visto en imágenes, y salió brevemente en televisión, pero como pasa en Chile, con nuevas noticias, como que van ocurriendo cada vez más catástrofes en nuestro país, después se va olvidando todo lo que pasó la semana anterior. Claro, y teníamos la voz de directamente desde Rapa Nui con Muta Heituki, uno de los voceros que está participando, o líderes también de esta ocupación territorial. Bueno, escuchemos una canción. Bueno. Que viene de allá mismo. No, es la pata de gallina, San Machín. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Creo que se llama Eromaitu, una cosa así. De ahí les voy a decir el nombre bien. Y ya, pues, vamos a engrupir. Muy bien. Entonces, vamos con el Semillas de Agua a escuchar a la pata de gallina. Por culpa de los chilenos. Pero si usted no quiere ser chileno, renuncie. Pero yo no soy chileno, nunca dirigí Chile. ¡Nunca en mi vida! ¿Y ustedes vienen a tomar las posiciones con este? No, estamos respetándolo. ¿Dónde? ¿Dónde, señor? ¿Usted pide autorización a nosotros, a los Rapa Nui? Aquí están los Rapa Nui, aquí somos ministros de nuestra tierra. Somos ministros de nuestra tierra, somos ministros de tierra de nuestra herencia. Tenemos herencia heredera. Ancestrales, señores, si usted, los chilenos, no tiene cultura, por favor, saca tu bandera, saca tu gente, sube en el avión, lárgase de acá. We'll be right back. Ahí está la pato gallina. ¿Cómo se llama, chava? Eromay Tepu. Ahora eso, sí. Eso, ahí sí. Bueno, estamos entonces para la radio JGM, la radio Profeta, nuestros amigos del Valle del Huasco, también en la radio del Mar en Internet y también en la radio Placeres para la Quinta Región. También todo esto lo pueden conseguir en Internet. Y por supuesto en podcaster.cl tenemos ahí la radio JGM, tenemos un espacio para las semillas de agua donde pueden descargar, llevárselo en su pendrive y ya, todo lo que quieran. Y hagan los comentarios por ahí, pónganos estrellitas. Exactamente, ser los más escuchados. Ah, ese es nuestro objetivo. Bueno, bueno, tenemos ahora un espacio noticioso, así que lo dejamos con las noti semillas. Ah, mira, un nuevo espacio en semillas. Exactamente. Bueno, y dice así. Los huelguistas de Caimanes responsabilizan al Estado y a la empresa del grave estado de salud en que se encuentran. Les recordamos que hay 8 huelguistas que resisten desde hace más de 72 días en huelga de hambre y expresaron en un comunicado de prensa que en virtud del estado de insensibilidad por quienes hoy nos han llevado a esta medida, decidimos en esta oportunidad que responsabilizamos de ello al Estado chileno por su negligente y complaciente actitud para con los poderes de las mineras, las cuales operan en nuestro territorio con impunidad, cometiendo abusos cuando nos imponen la contaminación, el desarraigo, la práctica del despojo y nos niegan la posibilidad del agua limpia de nuestros territorios. Agregan los resistentes que la fuerza para seguir en esta lucha nace del amor por la tierra que nos nutre y que en estos momentos es cuando la vida te hace ver a los justos y por otro lado a quienes por intereses mezquinos nos quitan la tierra, el agua y la vida. En el comunicado agregan que la empresa minera Los Pelambres y el gobierno de Chile nos han dejado en un difícil trance en las puertas de la muerte y a la traición de los mismos lacayos y serviles del dinero que en los últimos 36 años han renunciado a la soberanía de los recursos naturales de este país, los mismos que traicionaron al pueblo de Chile en su lucha por recuperar la democracia. Pese a la división que ha sembrado la empresa minera, los huelguistas hacen un llamado a la unidad de los pueblos para que inauguren los nuevos tiempos, en donde los hombres y mujeres, identificándose uno solo con la madre tierra, darán la lucha por la libertad, libre de las cadenas de la opresión, por quienes para ellos somos cifras molestas de un modelo económico depredador. Y concluyen el comunicado llamando a solidarizar la lucha de los pueblos. Esto lo firman los 8 huelguistas de hambre de Los Pelambres. Empresarios mineros proyectan inversiones binacionales entre Chile y Argentina por 8.000 millones de dólares. En una actividad casi a puertas cerradas, el martes 7 de diciembre se llevó a cabo el quinto encuentro minero organizado por la Cámara Chileno-Argentina, donde se proyectó unos 8.000 millones de dólares de inversiones en la frontera entre ambos países. El gerente de estudios de la Sociedad Nacional de Minería, Álvaro Merino, señaló que cada día más se van profundizando los procesos de integración en la frontera común. Ya hay muchos proyectos y mencionó a los emprendimientos como Pascualama de Barrick y El Pachón de Extrata Cooper. En tanto, José Luis Hioja, gobernador de la provincia de San Juan, aseguró que hay 150 proyectos mineros en nuestra provincia, específicamente entre Pascualama y El Pachón, en distintas etapas: exploración, tramitación y explotación, con una inversión estimada de por lo menos 20.000 millones de dólares. Sin embargo, para Lucio Cuenca, de Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, esto es preocupante, debido a que se hizo de forma casi oculta, sin invitar a las comunidades ni organizaciones que por años han seguido el tema. Segundo, porque la cordillera es la fuente de vida de las comunidades que, gracias a los glaciares, pueden tener vida, y estos proyectos implican la muerte de estas reservas de agua. En la misma reunión de la Cámara Chileno-Argentina, los empresarios mineros expresaron su preocupación por la ley que aprobó el Parlamento argentino en relación a la protección de glaciares y de zonas periglaciares, ya que, a juicio de varios expertos y agentes del sector minero, podría convertirse en una amenaza para los yacimientos enclavados en la cordillera de los Andes. Así lo hizo ver el abogado José Antonio Urrutia, director adjunto de Barrick en Chile, quien aseveró que la ley argentina es preocupante y que el devenir de nuevas iniciativas mineras va a depender mucho de cómo se implemente el cuerpo legal, y agregó que Pascualama no toca glaciares, por condición expresa de su aprobación ambiental, y por lo tanto estamos tranquilos, pero todas estas materias son inquietantes porque es un proyecto de alta cordillera donde hay en sus cercanías varios glaciares. Es decir, para los gobiernos y los empresarios, la integración solo tiene que ver con el flujo de capitales y los proyectos que se construyen a espaldas de las comunidades. Sin embargo, son las comunidades las que reciben el impacto de estas iniciativas y no reciben beneficios. Al contrario, para muchas zonas, los megaproyectos mineros solo son la muerte de las relaciones sociales de solidaridad, la contaminación y finalmente el desplazamiento forzado. Bueno, y esta es una noticia lamentable. Un nuevo accidente dejó un muerto en Atacama. Un nuevo accidente se produjo en la región de Atacama, esta vez en la comuna de Tierra Amarilla, donde un trabajador murió y dos resultaron heridos en la mina Juan Francisco Javier. La víctima fatal fue identificada como Héctor Mauricio Cortés Vergara y los heridos como Juan Andrés Lara Lara y Juan Carlos Durán Castillo. Este último con heridas de carácter grave, quien se encuentra en el hospital de Copiapó. El fiscal Álvaro Córdoba, carabinero y el SAMU y la policía de investigación han estado en el lugar para realizar las pericias correspondientes. Según datos preliminares, el accidente se habría producido por una mala manipulación de explosivos. Esta noticia se suma a dos accidentes mineros más que hubieron en esta semana que recién pasó, uno en Minera Los Pelambres, en Tranquilos Quillayes, donde un trabajador murió, y otra en la mina Los Bronces, que está por el valle del río Mapocho hacia arriba en la cordillera, camino a Farillones, donde se produjo un rodado que fue apreciado por un mismo trabajador de la empresa que lo grabó y que queríamos pasar a mostrarles, a que lo escuchen en realidad, no a que mostrarles. Encima mío pasaban rocas, polvo, se convirtió en un infierno y ahí estuve como dos o tres minutos. Minutos para el olvido que este trabajador de la obra de ampliación de la mina Los Bronces pasó cuando quedó atrapado, dice, en medio del derrumbe después de que fuera en ayuda de dos compañeros que lograron escapar. Víctor insiste en que alertó más de una vez a sus jefes sobre la inestabilidad del cerro. Le dije a la señorita de prevención de riesgo que por favor retirara a los trabajadores de ahí porque se iba a derrumbar el cerro. Ella riéndose y burlándose me dice de que el cerro no se va a caer, que cómo estoy soñando. Para la mina esto no es técnicamente un derrumbe, sino otra cosa. No ha habido ningún derrumbe en la mina Los Bronces. Lo que tú me señalas fue un deslizamiento de tierra en un sector que no es en la mina. Zona contigua a la mina Los Bronces, ubicada camino a Farellones, cedió. Las consecuencias, según denunció Víctor al Serna Geomín, tres personas heridas. La empresa Anglo American asegura que estos desplazamientos de roca son normales y que se trata de un desprendimiento menor. No hubo personas heridas, te reitero, no hubo personas lesionadas, no hubo personas atrapadas. El sector estaba acordonado, estaba incluso con vigilancia, para que ningún trabajador estuviera en la zona donde podría ser afectado por la caída de las rocas. Pero ¿fueron suficientes las medidas de seguridad? Hay dos versiones. La del trabajador que nos entregó el video, que dice que se continuaba laborando en el lugar, y la de la empresa, que el sector estaba cerrado y acordonado. Pero ¿para qué sirven las mallas que se instalaron en el lugar? Rejas que tenían ahí, o defensa, estaban pensadas para recibir rocas de menor tamaño y a la vez también para recibir, en el caso del invierno, la nieve. ¡Oh, el banderero! ¡Viene de vuelo! ¡Corre, bueno! Esa persona que se ve y en el video corriendo no estaba en el sector donde caían las piedras. De hecho, como te insisto, el sector estaba acordonado. La investigación que determinará las causas de lo que provocó este accidente está en poder del Serna Geomín. Aunque el derrumbe se produjo hace un mes, Víctor continúa choqueado y se prometió jamás volver a una mina. Ay, cualquier semejanza con la voz que ustedes podrán escuchar de un programa de televisión convencional es solamente casualidad. Esto es una investigación periodística de nuestro programa. Claro, la semilla de agua. No, es que tenemos redes de apoyo. Claro. Bueno, impresionante la cara dura del ejecutivo, supongo que era de la empresa. Anglo American. Que decía que no era un derrumbe y que eso no estaba corriendo en el sector donde estaba corriendo. Claro, y si ustedes pueden ver, o vieron la imagen o las pueden ver por internet, verán que el cerro se cae arriba de los trabajadores, hay un derrumbe bien grande y que es una zona que está llena de infraestructura minera, no puede decir que era un lugar donde no trabajaba nadie. Y esto se viene a sumar a una larga lista de accidentes que le hemos mencionado, que no me acuerdo ya cuántos muertos iban en el año, pero íbamos superando los 40, creo. Y habla también de que la minería es un sector inseguro, que Chile es un país riesgoso. Lo claro. hemos dado confirmado este año más que ningún otro. Y nada, pues un montón de accidentes mineros. La empresa siempre desliga las responsabilidades, se sacan los pillos, claro. inventan estrategias comunicacionales para decir, por ejemplo, que los glaciares no son glaciares, que los rodados no son rodados, sino que son deslizamientos de tierra. Que el señor no estaba corriendo donde está corriendo. Claro, y que los gritos que escuchaban despavoridos eran, no sé, producto de un error. Sí, pues bueno, también tenemos la posibilidad de escuchar un accidente que sufrió la gente en Pelambres. Claro. Entre la huelga de hambre de la gente que está en Illapel protestando por el tren Quilmauro, un trabajador de la misma empresa de los Pelambres sufrió un accidente. No sé, lo escuchamos, ¿no? Ya, pues. Escuchemos entonces. El accidente afecta al sector minero de la región de Coquimbo. Un trabajador de la minera Los Pelambres falleció mientras realizaba sus labores. El hombre de 42 años fue identificado como Esteban Maldonado Carvajal. Murió mientras realizaba mantención en el tranque Quillayes. Maldonado era empleado de la empresa Fraser Alexander, contratistas de la mina de cobre. Las autoridades cerraron el área y paralizaron las faenas para facilitar la investigación. Este accidente se suma al que sucedió este martes en la minera Tambillos, donde Cristian Castillo Riquelme murió aplastado por una de las correas transportadoras. Ahí estábamos con el espacio noticioso de este Semillas de Agua, el Noti. Noti Semillas, la vamos a llamar. Y bueno, la vamos a ir perfeccionando y todo eso, ¿eh? No se preocupen. Esta es la primera oportunidad. Claro. Si no le guste, manden un comentario. Exacto. ¿A dónde, pues, chaval? A semillasdeagua@gmail.com o puede escribirnos también directamente en el podcaster.cl. Si usted escucha el programa por internet, hay un espacio para dejar su reclamo, agradecimiento, queja, amenaza, etcétera. Claro, y... Nada, pues igual le agradecemos a los auditores que nos han escuchado por ahí, que nos han dejado mensajes y que han estado participando de este espacio, por los saludos y correos electrónicos que nos hacen llegar. Así que bien, pues semillasdeagua@gmail.com, tenemos el podcaster.cl, tenemos radioplaceres.cl, tenemos radioprofeta.cl, tenemos Radio JGM, y bueno, o sea, que nos puede ubicar donde usted quiera. Claro. Tenemos también el blog, el semillasdeagua.blogspot.com. Así que, bien, pues. Bueno, eso es parte de la minería, en realidad. Claro, me gustaría como profundizar un poquito en eso. Porque mientras hablan de encuentros binacionales entre las autoridades y los gobiernos de Chile y Argentina, de la cantidad de millones que van a invertir en explotar la cordillera, por lo menos en Chile se han sucedido una serie de accidentes con consecuencias fatales y que han sido invisibilizados por esta misma empresa, porque han hecho un trabajo muy interesante y muy profundo en los medios de comunicación más tradicionales, más grandes, en la televisión, en la radio, donde han ido penetrando con sus campañas de seguridad, con el Consejo Minero, con discursos de lavado de imagen al final. Es que la riqueza eres tú. Exacto. Es la mano de obra barata de la riqueza. Entonces, nada, un llamado de alerta que la gente siga pendiente y nos siga denunciando las cosas que están pasando también. Claro, y no sé, pues en 3 semanas, o sea, en 1 semana 3 accidentes graves, uno que puede haber sido mucho más grave de lo que fue, donde no hubieron fatalidades, y los otros 2, donde hubieron muertos. El tema también es que luego del accidente de la mina San José, donde quedaron atrapados los 33 mineros, se trató de mostrar al mundo y en Chile también de que solo las minas medianas y pequeñas eran peligrosas. Y esta semana hubieron 2 accidentes en 2 minas transnacionales de gran envergadura. Una, Los Pelambres, que esta mina que ya tiene un historial negro. Todas las semanas tenemos que hablar de Pelambre. Ojalá no tuviéramos que hablar más de Pelambre. Pero tiene Pelambre a gente en huelga de hambre. Está llenando un tranque de relaves por un lado. En el otro tranque de relaves muere un trabajador. Ha tenido miles de accidentes, roturas de mineraloductos, filtraciones, tranques, relaves, camiones que se dan vuelta. Y la otra mina, la Anglo American, que también es una mina gigantesca, que tuvo un derrumbe, donde el gerente, con la mejor cara dura que pudo obtener luego de sus capacitaciones que haber tenido para llevar a cabo las relaciones públicas de la empresa, la imagen corporativa. No sé, pues es como que parece un chiste la visión del gerente cuando uno contrasta el video, cuando habla, por ejemplo, un experto independiente del USACH y dice que las rejas que estaban ahí no servían para el tipo de cerro. Y uno ve un derrumbe que se va encima de la gente tiene que correr y no sale con que no es un derrumbe, que un montón de excusas. Entonces, como que una visión soberbia de la minería en Chile, porque, bueno, obviamente ellos han tenido mucho éxito. Se han llevado miles de millones de dólares al extranjero. Se ha generado un montón de riqueza en muy pocas manos. Gente que está ganando sueldos multimillonarios en Chile, gerentes de las empresas que a veces ganan sobre los 20 millones de pesos mensuales, 50 millones de pesos mensuales. Pero este modelo exitista, triunfal, olvida a la gente que trabaja en la minería, olvida también al medio ambiente, se olvida también de la responsabilidad social con el país, que ellos argumentan tener una responsabilidad social, pero esta minera no pagan impuestos, no cumplen las condiciones laborales, tienen a los trabajadores subcontratados, y cuando hay un accidente, que es lo que ocurre generalmente en estos países donde se invierte poco para ganar mucho, la empresa encima inventa una estrategia, nunca tienen la culpa de nada. Si hay un accidente y muere alguien, fue un desastre natural. Fue culpa del trabajador. Culpa del trabajador, o el accidente que usted acaba de ver no fue un accidente en realidad, vale. Fue un percance. Un evento. Y así la minería transnacional chilena y las grandes transnacionales continúan con su soberbia, pisoteando a la gente, como la gente de Caimanes, que está en un momento muy... ya como en un momento culmen, ya no, la huelga de hambre ya está al borde de poner fin a la vida de los huelguistas, y la empresa también ha tenido una actitud de no negociar, de no reconocer que la gente de Caimanes no va a poder vivir ahí. Y bueno, también hemos escuchado unas cuñas que también sacamos de una pobladora Caimanes, no sé si quiere escucharla, que es una madre de uno de los huelguistas en huelga de hambre, que fue capturada por un joven que hacía un video en la zona. Claro, y fue... Bueno, llevan más de 70 días en huelga de hambre y llevan resistiendo harto rato ya en el colegio de profesores de Illapel. Están... más de 70 días, como digo, más 75 casi, yo creo. Y en realidad lo único que están pidiendo es que se vaya el tranque de relaves desde ese lugar, porque está poniendo en peligro toda la vida de el Valle del Pupío y, de, bueno, más en concreto de Caimanes, que es la localidad donde ellos nacieron y quieren morir ahí por muerte natural, digamos, no por contaminación. Escuchemos entonces. ¿Por qué le mintió a la gente? ¿Ah? ¿Por qué hacen declaraciones públicas donde le mienten a la gente? Mira, eso no se hace. Cristian, eso no se hace. Dirígete a la tele y haz el mismo discurso para que te vean todos. No. Si lo que busca es salir en la televisión. Yo quiero que estés en la televisión. Yo quiero que estés en la televisión. La tierra es de nosotros, la verdad, huevos. Venimos a cuellarnos la vida aquí. A cagarnos la vida nosotros. ¿Qué, abogado? Estamos en lo propio nosotros. El problema de la comunidad no es un problema entre los abogados. Aquí los abogados en esta cuestión no tienen nada que ver. Son solamente ¿Usted considera que ha sido...? Claro, yo tengo dos hijos que se están muriendo en la huelga de hambre. ¿Ah? Ellos, nosotros vivimos lo propio. Ellos llegaron a echarle una mierda a nosotros. ¿Ah? Ahora no podemos dormir tranquilos. Yo tengo a mi madre casi agonizando y mi hijo muriéndose de hambre. Nosotros estamos defendiendo lo de nosotros. Somos nacidos y criados en esta tierra. ¿Qué le diría al presidente de la República? ¿Qué le diría? Que cuando tienen apuro de andar pidiendo el voto, entonces sí que los interesan los pobres. Pero cuando ya ganan ellos, nosotros no los interesan, ellos no están ni ahí con nosotros. Solo buscan el voto, eso buscan. ¿Por qué? Porque ellos tienen plata y nosotros no tenemos nada, pero somos personas de carne y hueso igual que ellos. Es que no reconocen. Porque no lo pudimos defender nosotros. ¿Qué le diría al señor Rodrigo? Al señor Sánchez. ¿A qué? Al señor Sánchez, que está ahí. ¿Qué le diría? Que no está haciendo nada por los pobres. Nada. Eso le diría. Porque él se está dando cuenta lo que están haciendo con nosotros. ¿Tienes la pura plata? No le vaya. La pura plata. Tiran plata y dicen que nosotros Ahí estaba una pobladora de Caimanes increpando a un funcionario de la empresa minera Los Pelambres. Ellos están exigiendo que se cierre el tranque, que paren de llenarlo de desechos tóxicos que están impidiendo. En este momento el río Pupío ya no fluye, como le hemos contado en los programas anteriores. Ya no hay agua en el pueblo. Y los pobladores, ante el inminente colapso ambiental de su vida, de su población, que tiene 500 años en el lugar, están por lo menos exigiendo, en caso de que no se cierre, que los trasladen. Y hay un problema porque Caimanes, la minera, o sea, en la minera Los Pelambres en Caimanes está, tiene un programa de traslado voluntario, una cosa que no se entiende muy bien, y que probablemente a la población local no la trasladen de acuerdo a las necesidades de ellos, sino a las necesidades de la empresa, para que se ahorre costos nuevamente ambientales, costos sociales. Y ahí la gente está en una pelea que en estos momentos por su vida y por el lugar donde nacieron, y están en huelga de hambre. Y la verdad es que no ha salido mucho en los medios de comunicación todavía. Es bien poco lo que se ha escuchado. Sí, pues en realidad por la prensa ha salido re poco. Y es impresionante porque yo que anduve por Andacollo, ahí la mina está, hay dos mineras y está una, está, hay una población como a 50 metros, 100 metros de la mina, lo cual es bastante cerca. Y como medida de mitigación, por ejemplo, pusieron, ahora les van, les avisan cuando es la, cuando son las tronaduras. Esa es una medida de mitigación. Arranquen. Arranquen, tápense los oídos. No se asusten mucho porque viene la tronadura ya. ¿Y tú estuviste por una tronadura? No, tuve la suerte de no, no estar. ¿No tuviste la suerte de no estar? ¿O no, tuve la suerte de no estar? Ah, no. Yo creo que me hubiese asustado un poquito. Pero se siente en el aire el olorcito. El olor, los olores y también el polvillo. O sea, se seca la nariz, te sonáis y sale ahí el polvillo. Bien impresionante cómo afecta así de a poquito. Bueno, esa, vale decir que Andacollo salió en la tele por su gran contaminación, po. O sea, tiene unos relaves ahí como, como monumento nacional, casi así. No los tocan nada. Y la gente pasa por al lado, piensa que no afectan en nada, y en realidad todo lo contrario, po. No, pero la gente de Andacollo sabe que es contaminado, que el pueblo está contaminado. Claro. Y es un caso de los pocos que se conoce en el norte, donde la mayoría de la población, como que de alguna u otra forma, ha aceptado la minería ya porque es un hecho tácito, pero como que no se cuestiona. En cambio, en el caso de Andacollo sí se reconoce que es un lugar contaminado por casi todos los habitantes del norte chico, por lo menos. Lo ven como claro, un ejemplo de la contaminación ambiental. Exacto. No, y la gente está muy, además, se sienten decepcionados y pasados a llevar, porque la empresa también los trata súper mal, despiden a los trabajadores cuando se les ocurre, antoja. Claro, y nada, pues, están, todo lo que hemos denunciado en teoría está pasando en Andacollo. ¿Y qué andabas haciendo por Andacollo? A ver, cuéntanos. Bueno, fuimos a hacer un par de entrevistas a, sobre todo a los grupos medioambientales, y acercar relaciones también, porque, y a tomar contacto con ellos, porque también ellos están iniciando una nueva lucha, porque llevaban hace tiempo una lucha que como que se desgranó, digamos, por la presencia tan potente de estas empresas. Y bueno, ahora como que se volvieron a organizar y estaban solicitando ayuda y compañía, más que ayuda, en realidad, porque ellos están haciendo bien las cosas, digamos. No somos nadie para ir a decirles lo que tienen que hacer tampoco, pero estaban solicitando un poco de presencia y qué sé yo, y espero que aquí le podamos dar también una, un par de entrevistas a la gente que está organizada ya. En un, son pocas personas también, la mayoría trabaja en la minería, y cuando empiezan a hablar contra las empresas son despedidos, po. Inmediatamente los tienen identificados y qué sé yo. Y entonces trabajan afuera y vuelven un tiempo, y así se ha mantenido esa lucha. Así que fuimos a conversar con ellos y nada, pues quedamos en comenzar un trabajo desde aquí, pues. desde darle espacio para entrevistarlos, asesorarlos un poco en cómo pueden mejorar sus comunicaciones, en integrarse a redes ya existentes como la Red Ambiental del Norte y las otras que existen. Pues todo sirve. ¿Y cuándo podremos escuchar la entrevista ahí de o son entrevistas en video? Ah, bueno, pues. ¿O la escribiste en papel nomás? No, no, no. Es que hicimos una entrevista a todo un grupo. Ah, complicado entonces. Complicado. Para la radio. Pero podemos hacer una entrevista especial para la próxima semana, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, que nos cuenten cómo es la vida en Andacollo. Claro. Es muy. Bueno, además que nos tocaba un día especial que era el día 8 de diciembre, donde están con ceremonias y bautizos y la iglesia y todo. La Virgen de Andacollo, po. Así que nada, pues ahí está la gente resistiendo en sus grupos ambientales y contra las dos, que son dos empresas muy grandes, una está la TEC y la otra es la minera Carmen. Y las dos son grandes y las dos tienen ahí bien contaminados, además de los relaves que ya existen de hace como 50 años. Y aparte el proyecto Carmen quiere expandirse, ¿no? Iba a agrandarse el... No tuviste conocimiento ahí. No mucho, pero tengo entendido que, claro, que quiere cruzar fronteras regionales. Y que va a sacar más agua y va a ser, o sea, ampliar, va a ser un proyecto de gran envergadura, más de la que es ahora incluso. Ajá. Bueno, probablemente se amplíe como todo nomás, pues. Que pretende ampliarse ya. Escuchábamos la noticia de que quieren explotar como 2.000 millones de dólares en la cordillera. Así que es parte de la minería transnacional nomás, po. Y por eso nosotros damos aquí el espacio a la gente que está en resistencia por estos proyectos, po. ¿Estamos llegando al final? Sí. Así es. Se me pasó rápido el programa. es que, bueno, igual ha sido una semana bien en luto, ¿eh? Sí, pues. Hay que decirlo. Que es lamentable igual la noticia de las cárceles en Chile. Que haya tanta gente presa y que viva sin nada, y que más encima, para la gente que tuvo la desgracia de caer en la cárcel, se le no sé, se quemen vivos. Sí, pues no se le abran las puertas en momentos críticos como un incendio. Po. Y bueno, hoy día escuchaba gente que hablaba de, pucha, este pobre hombre era primerizo, solo vendía CDs pirata, pero... Sin, independientemente del delito que haya cometido o no cometido alguien, ningún argumento es válido para justificar que se muera de esta forma. Claro, hay delincuentes, pero no por eso la gente es mala o es buena. Cometen, sí, delitos, la gente se equivoca. Y bueno. Y en este país está lleno de delincuentes que andan libres por las calles, que andan de traje y corbata. Y que están saqueando el país, secándolo, y nunca van a pagar ni un día de cárcel probablemente. Claro. Algunos que se hicieron ricos con graves crímenes. Partiendo por Pinochet, po. Claro, y otros tantos que hay, po. Y que se enriquecieron con ese régimen y con los que vinieron después. Y las cárceles son construidas en realidad para los pobres. Y así los tratan, po. Con el mayor desprecio. Sí, pues son, es una gran, en realidad es un gran accidente, porque son 81 personas que murieron en el mismo momento. O sea, ipso facto, al tiro, sin pedir perdón, digamos. Y bueno, hay 14 personas más que están ahora en los hospitales esperando recuperarse, luchando por la vida nomás, pues. Y nada, pues. Mal, pues. Claro, muy mal. Así que bueno, nos queda un ratito, ¿no? Sí, unos 2 minutos. Mira, hay una noticia que dice que el gobierno va a reducir la exigencia a las termoeléctricas, porque hay una nueva norma que quieren sacar que les permitiría liberar mayores emisiones. O sea, mayores, que hay aún. Mayores aún. O sea, que había una ¿cómo se llama? Una proyecto de norma que se supone que iba a aumentar en la exigencia, que está hace por lo menos 3 años me parece, tramitándose, y no salió en el gobierno de Bachelet y lo dejaron para este gobierno, y ahora están haciendo un lobby para que salga, pero con, en vez de mayores exigencias, con mayores beneficios, sobre todo considerando, dicen ellos, que la medida sería discriminatoria y arbitraria, porque dejaría otras actividades afuera que también contaminan. O sea que las termoeléctricas no serían los únicos que emiten dióxido de azufre y otras contaminan nitrato de carbono. Bueno, las minas también emiten dióxido de azufre. Claro, estaría bueno incluirlas. Con la mina a cielo abierto. Entonces, a propósito de todo esto de la ley del proyecto, bueno, de la cancelación del proyecto Barrancones, del el dime y direte que hay con la termoeléctrica Castilla, entre medio aparece esta otra noticia que pretende liberar aún más a las termoeléctricas de sus responsabilidades por contaminar. Entonces ellos emiten óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre, y que eso se mantiene en el material particulado, en el aire, y es muy difícil liberarse de eso cuando uno respira en la zona. Así que esperamos que el gobierno finalmente... El gobierno que se había comprometido a no permitir ninguna termoeléctrica contaminante en la campaña presidencial. Exacto, que solo lo cumplió con el proyecto Barrancones. Hasta por ahí nomás. Y que ahora tiene que decidir qué va a pasar con esta ley. Sí, porque son ellos los que la proponen, el Ejecutivo. Y nada, pues. A propósito de ello, también hubo una marcha en Copiapó este sábado, el sábado recién pasado, 4 de diciembre creo que fue. Ya. Yeah. En contra de la termoeléctrica Castilla, nuevamente. Nuevamente. Los habitantes se... Están movilizados por ahí. Se movilizaron mucho porque también la Comisión Nacional del Medio Ambiente, de manera ilegal según ellos, o de manera que no está dentro del... de los procedimientos que están establecidos por la ley de base del medio ambiente, aplazó y postergó la votación sobre la aprobación o reprobación del proyecto termoeléctrico Castilla, que va a ser el proyecto termoeléctrico más grande que se haya construido alguna vez en Chile y que amenaza con contaminar una amplia zona costera cerca de un parque nacional donde hay una comunidad indígena, una comunidad agrícola, la Hacienda Totoral. Y por suerte ahí los vecinos de Copiapó han solidarizado, se han dado cuenta que este proyecto no tiene ningún beneficio para ellos y que lo único que va a hacer es contaminar y permitir el enriquecimiento de un empresario brasileño. Claro. Entonces han salido a las calles, han apoyado la lucha para que no se destruya este lugar. Y esto se suma a esta noticia que estabas contando de la voluntad del gobierno de hacer más flexible la norma medioambiental para las termoeléctricas. Claro, así que bueno, vamos a seguirle la pista a esta ley, a esta normativa, a la resistencia en contra de la termoeléctrica Castilla en la zona de Punta Cachos, y nosotros seguiremos hasta la próxima semana. Aprovechamos de pedir las disculpas porque no salimos el martes. Ah, bueno. Pero... sí, y la gente del Valle del Huasco tampoco nos escuchó el miércoles en este programa, que se suponía que era el que debía salir el martes 7 de diciembre, porque... Estábamos en paro. Aquí en la Universidad de Chile están apoyando el paro junto con los funcionarios públicos. Aquí también somos funcionarios públicos y somos dependencias públicas también de la Universidad de Chile, que dependen del Estado. Y nada, pues, se cerró la universidad ese día. Y no pudimos hacer nuestro programa. Claro, o sea, además que se cerró la universidad, ahí los funcionarios de la radio Juan Gómez Milla adhirieron al paro. Exacto. Y no trabajaron, y está muy bien, pues hay que exigir el reajuste del 5%. Por lo menos. Así que esperamos que nos llegue también ese 5% el próximo año. El 5% de cero, ¿cuánto es? Y nada, por eso no salimos al aire, pero ya salimos al aire, ya nos pusimos al día. Y nada, hasta la próxima semana, el próximo martes, en vivo aquí en la JGM, el miércoles en Radio Profeta, el domingo en Radio Placeres, y para todo el mundo en Podcaster y en Internet nos pueden escuchar cuando ustedes quieran. Hasta la próxima semana, pues chaval. Bueno, hasta la próxima semana, muchas gracias. La tierra es de la gente que lucha en la...